Estos son los principales titulares del boletín informativo del 28 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Corea del Norte confirma que sus soldados participan con Rusia en combates contra Ucrania. Principal partido opositor de Corea del Sur nombra a su ex líder como candidato para las elecciones presidenciales de junio. Un mes después del devastador terremoto de Myanmar, los damnificados luchan por reconstruir sus vidas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Por primera vez, Corea del Norte ha confirmado que envió tropas para luchar por Rusia en el conflicto con Ucrania. Medios de comunicación estatales de Corea del Norte publicaron el lunes una declaración de la Comisión Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea. La comisión confirmó que tropas norcoreanas participaron en los combates en la provincia de Kursk, en el oeste de Rusia, contra las incursiones transfronterizas de las fuerzas ucranianas. Señaló que los norcoreanos contribuyeron significativamente a la liberación del territorio ruso. Agregó que la participación de las tropas estaba en línea con el artículo 4 del Tratado de Asociación Estratégica Integral firmado por Pyongyang y Moscú. El tratado requiere que cada parte proporcione asistencia militar a la otra en caso de ser necesario. La comisión también indicó que el líder norcoreano Kim Jong-un decidió sobre la participación de las Fuerzas Armadas en el conflicto e informó de ello a la parte rusa. Corea del Norte hizo este anuncio después de que Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Rusia, diera a conocer el sábado que las tropas de su país habían recuperado la totalidad de Kursk. Gerasimov también dijo que los soldados norcoreanos participaron en los combates. El Partido Democrático, la principal agrupación política opositora de Corea del Sur, nombró a su ex líder, Lee Jae-myung, como su candidato a las elecciones presidenciales del 3 de junio y encabeza las encuestas de opinión. Los comicios se llevarán a cabo debido a que en abril el expresidente Yoon Suk-yeol fue despojado del cargo por haber declarado la ley marcial en diciembre y posteriormente el Tribunal Constitucional lo corroborara. El Partido Democrático llevó a cabo elecciones primarias regionales durante una semana, las cuales culminaron el domingo con una votación cerca de Seúl. Y, quien se hizo con aproximadamente el 90% de los votos, dijo que el pueblo le había conferido la oportunidad de recuperar el poder y crear una nueva Corea del Sur que se transforme en un líder mundial. En las anteriores elecciones presidenciales, Lee obtuvo apoyo gracias a su manera franca de hablar, pero perdió contra Yoon por un estrecho margen. Si bien Lee solía ser crítico con Japón, recientemente ha estado haciendo énfasis en la necesidad de cooperar. Señala que ambos países tienen disputas por cuestiones históricas, pero opina que los aspectos económicos y culturales deben mantenerse aparte de tal disensión. El gobernante Partido del Poder del Pueblo tiene previsto elegir a su candidato presidencial para el 3 de mayo. Los ejércitos de los Estados Unidos y de las Filipinas realizaron por primera vez simulacros de interceptación de drones en las costas del Mar de la China Meridional. Los ejercicios de derribo, que se llevaron a cabo el domingo en la zona occidental de la isla filipina de Luzon, forman parte de las maniobras militares conjuntas que los dos países mantienen desde el 21 de abril con la participación de más de 14.000 personas. En los ejercicios antidrones, el ejército estadounidense utilizó un nuevo sistema de defensa aérea móvil cuyo fin es derribar estas aeronaves en vuelo a baja altitud. Se ha invitado a los medios de comunicación a observar cómo se disparan los drones con misiles antiaéreos Stinger y desde vehículos equipados con cañón automático. Está previsto que los ejercicios militares conjuntos concluyan el 9 de mayo. También se contempla que islas remotas y costas en el norte de las Filipinas, cerca de Taiwán, sean escenario de entrenamientos de desembarco para fortalecer la cooperación. A estos simulacros se los considera como una demostración de la capacidad de respuesta de emergencia en vista de las crecientes actividades marítimas de China. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Los damnificados del potente terremoto que azotó Myanmar el mes pasado siguen luchando por reconstruir sus vidas. Este lunes se cumple un mes desde que un sismo de magnitud 7,7 sacudiera la zona central del país. La Junta Militar de Myanmar señala que más de 3.700 personas han muerto y aproximadamente 60.000 casas se han derrumbado o sufrido daños. Las personas en las zonas afectadas por el desastre siguen teniendo la necesidad de refugiarse al aire libre. Además, escasean los alimentos y los medicamentos. Un hombre de 64 años que vive en una tienda de campaña en una plaza de Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, dijo que tiene demasiado miedo de dormir en su casa, ya que podría ocurrir otro terremoto durante la noche. También dijo que ahora depende de la asistencia alimentaria, pero que no sabe ni cómo vivirá cuando se quede sin comida. Un hombre de 27 años señaló haber huido a Mandalay hace 6 meses por los intensos combates entre el ejército y las fuerzas prodemocráticas en el estado norteño de Kachin. En el terremoto murió su esposa y su hijo, de 1 año y medio. Dijo que todavía está triste por sus muertes, pero que hay quienes han sufrido más que él. Agregó que desea colaborar con otros para que todos puedan vivir seguros. En la región noroccidental de Sagaing, cercana al epicentro, todavía hay zonas sin electricidad ni agua corriente. Una organización de ayuda humanitaria señaló que los hospitales locales apenas pueden aceptar pacientes. La mayor parte de las casas derruidas y los escombros siguen tal como estaban tras el sismo y la reconstrucción no está a la vista. Los residentes locales necesitan asistencia continua para reconstruir sus vidas. El grupo palestino Hamas dio a conocer que una delegación de sus líderes partió el sábado de El Cairo después de haber sostenido intensas conversaciones con funcionarios egipcios. Los participantes hablaron sobre iniciativas para un alto el fuego en la Franja de Gaza. Egipto cumple la función de mediador en las negociaciones entre Hamas e Israel. Según se informa, los mediadores presentaron una propuesta para una tregua de entre 5 y 7 años, la liberación de todos los rehenes que continúan en poder de Hamas y un alto total a los combates. Un medio de comunicación árabe informó que Hamas, por su parte, había presentado una propuesta en la que aceptaría suspender todas las obras de restauración de túneles ofensivos y otras infraestructuras militares en la franja durante la guerra. Sin embargo, según la agencia de noticias Reuters, otras infraestructuras militares en la franja durante la guerra, pero no es la guerra, es la tregua. Sin embargo, según la agencia de noticias Reuters, un asesor de prensa que trabaja con el liderazgo de Hamas había dicho que el grupo no puede aceptar la deposición de sus armas. Israel desea que se desarme y deje de combatir. Según un instituto de investigación sueco, el gasto militar mundial superó los 2,7 billones de dólares el año pasado. Señala que el ritmo de crecimiento interanual fue el más rápido desde por lo menos el fin de la Guerra Fría en 1989. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo dice que el gasto militar mundial alcanzó los 2.718.000 millones de dólares en 2024. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.